unicornio azul. Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí, mi unicornio azul? Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul. Por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame. ¿Cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí. Pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve. Por eso fin te encontré, mi catalejo. Te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul. Muy pocos se preguntan por qué, siendo azul, sos un unicornio. Mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul. Por fin te encontré, solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul. Por fin te encontré, no me dijiste a dónde fuiste. Podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul. Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amiguitos. Como todos los lunes, 23 de noviembre de 2020, nos encontramos, nos juntamos, nos aunamos para buscar bueyes por ahí que se nos hayan extraviado en el derrotero de los acontecimientos y para hablar de diferentes cosas que se nos vayan ocurriendo. Esta semana en particular, como tuvimos el acontecimiento del cumpleaños número 69 del querido León Gieco, vamos a amenizar la noche de hoy con todos temas suyos, sin ningún orden ni significado alguno, sino elegidos porque a mí me gustan y unilateralmente y usando ese poder que me auto adjudico. En la parte fundamental nos vamos a referir a quien es considerado aún hoy, por los que saben y por los que no sabemos mucho, pero leímos un poco y nos damos chapa de que opinamos, quizás el más grande mago del mundo, que no es el mago sin dientes, sino el famosísimo Harry Houdini, quien nació el 24 de marzo, nefasta fecha para nosotros, pero él lo hizo mucho antes, de 1874 en Budapest, hoy capital de Hungría, en aquella época parte de lo que era el Imperio Austrohúngaro. Hace 140 y pico de años el mundo era otro, la organización era otra, existían los imperios y no existía Hungría. No se llamaba Harry Houdini al nacer, sino que se llamaba Erik Weiss. Y nació, como dijimos, en Budapest. Era el hijo de un rabino llamado Meyer Samuel y de Cecilia Steiner. Aparte de él, estas buenas personas tenían otros 5 hijos de diversos nombres que no los nombraremos porque no fueron demasiado trascendentes y no aportan demasiado. Y además una hija que se llamó Carrie. La familia de Erik Weiss se mudó a Estados Unidos, a la localidad de Appleton, en el estado de Wisconsin, cuando él tenía 4 años. No porque se les ocurriera, no porque alguien los persiguiera, como vimos otros casos, sino porque en su oficio de rabino al viejo lo habían designado en una congregación en Estados Unidos. Y sin dudar un instante, el tipo sumó a sus 7 hijos, a su mujer, y se cruzó de continente. no eran millonarios ni mucho menos, la pasaban bastante mal. Un rabino no ganaba una fortuna, no era papa ni mucho menos. Así que a los 8 años de edad, el bueno de Eric tuvo que empezar a trabajar y empezó vendiendo diarios, lustrando zapatos en las calles y ese tipo de oficios que realizaban habitualmente los chicos chiquitos, los niños pequeños. No daba para mucho más. Minero no podía ser el pobre Eric. Teniendo 9 años ya sintió la atracción del espectáculo y se juntó con unos amigos para hacer un pequeñísimo, muy humilde y muy precario circo, donde él se iba a presentar por primera vez ante el público. El 28 de octubre de 1883, unos cuantos años antes que votáramos a Fernando de la Rúa, en esa misma fecha, se presentó con el nombre de Eric, el príncipe del aire, tratando de ser contorsionista y trapecista, con lo que podía ser un nene de 9 años que estaba tratando de aprender por muchas ganas que tuviera. Tanto le gustó esto, tanto se entusiasmó, que un breve tiempo después se fue de la casa para buscar fortuna trabajando en circos y en espectáculos ambulantes, soñando con que iba a triunfar y que iba a ser un capo total. Un año le duró esto. Y cuando volvió con su familia, se encontró con que la familia se había mudado a Nueva York. Así que tuvo que hacer otro viajecito y se fue hasta el estado al este donde estaba su familia. Siguió trabajando de distintos oficios, ayudando siempre a sostener económicamente a la familia. Según algunos, no está del todo comprobado, pero como hemos dicho alguna vez, en este programa nos interesa más la historia que la verdad y nos gusta creer que esto es cierto. Siendo así, niño, trabajó de aprendiz de cerrajero, lo que le llevó a conocer un montón de secretos y vericuetos que después en su carrera artística le ayudarían. Mientras no estaba trabajando, le gustaba mucho usar el tiempo libre para estudiar magia, participar en competencias atléticas, era muy bueno para los deportes, se entrenaba mucho, era muy buen nadador. Se cuenta que de chico tuvo un accidente, se cayó al río mal y casi se ahoga, y eso lo llevó a querer aprender, ser un nadador consuetudinario y a esforzarse mucho en poder manejarse bien en el agua, cosa que logró. En algún momento, no se sabe bien cómo, porque plata para comprar no tenían, cayó en manos de él un libro que se llamaba Las Memorias de Robert Houdin. El tal Houdin había sido un mago muy famoso y muy célebre que había escrito, obviamente, sus memorias contando historias, técnicas y demás. El bueno de Eric se volvió recontraloco al leer esto, se hizo súper fanático de este nuevo mago que había conocido y decidió cambiar su propio nombre y dejar de llamarse Weiss para ponerse el apellido del mago, agregándole una I para que sonara parecido y que cuando él dijera me llamo Houdini, dijeron parecido a Houdin, aquel tremendo mago. Desde ahí decidió que lo que iba a hacer era exactamente mago y no otra cosa. Si bien inició su carrera como mago chistoso, haciendo juegos de cartas y haciendo aparecer cosas en el sombrero y ese tipo de cosas, pronto, como había demasiados, el tipo empezó a pensar en la técnica del escapismo. Por aquella época estaba muy de moda que los espiritistas invocaran fantasmas mientras estaban atados para evitar que el público sospechara que hubiera fraude. Houdini entendió que se liberaban, que si bien estaban atados, ellos se soltaban para poder manipular la escena con algún tipo de truco, diciendo que lo que estaba pasando era real. Así que el tipo dijo, acá el espectáculo, el show, no está

Estamos en Buscando Bueyes por Mosh Radio desde el barrio cultural de Remedios de Escalada y estamos hablando del mismísimo Harry Houdini, el mago más grande de todos los tiempos. Una vez puesto a dedicarse de lleno a mago, a escapista, a ser espectacular y demás, uno de los trucos más clásicos que se asocian a la historia de Houdini es el que él llamó la metamorfosis. Consistía en que el ilusionista es atado e introducido dentro de una bolsa y una vez ahí dentro de un baúl. Todo eso era atado y sujetado con cadenas y candados. Entonces un ayudante subía al baúl, levantaba una cortina y hacía 3, 2, 1, ¡pac! Y al instante siguiente la cortina caía mostrando a Houdini parado o sentado sobre el baúl, en el lugar donde hasta segundos antes habíamos visto al ayudante. Entonces él bajaba, abría el baúl, se iban soltando las sogas, se abría la bolsa y se mostraba que la asistente estaba dentro de la caja. Ambos habían intercambiado o metaformoseado con el mejor arte de la magia. Según se cree, se lleva medianamente contado, Houdini hizo este acto más de 10.000 veces. Obviamente todas exitosas. Sin ir más lejos, yo he visto en el Club Bomborito de Ramos de Mejía a un mago que hacía un show como mago, que no me acuerdo el nombre, y como payaso, que se llamaba Virulana, y lo hacía y le salía, así que a Houdini le saldría, imaginamos que con los ojos cerrados. Houdini empezó haciendo este truco con un ayudante que se llamaba Beatriz Rachner. Era una chica morena de muy baja estatura que en no demasiado tiempo terminaron enamorándose y se convertiría en Bess a secas. La mujer de Houdini desde 1894 hasta el fin de sus días. Siempre trabajó con ella, siempre vivieron juntos, siempre fue su compañera, nunca pudieron tener hijos. Las habilidades de Houdini para liberarse de ataduras y cuerdas, cadenas, candados, sunchos, lingas y todo lo que le pusieran, volvían delirante al público, obviamente. Hizo un viaje por toda Europa durante 4 años, ganando un éxito tras otro y haciendo crecer su leyenda a pasos agigantados, ganándose el apodo de el rey de las esposas, que él iba a usar durante mucho tiempo. Lo que solía hacer era llegar a una ciudad y presentarse ante el jefe de policía o ante el alcaide de la prisión del lugar, junto con un grupo de periodistas. El tipo proponía un reto que era publicado en todos los diarios y se comentaba en la ciudad y de boca en boca. Después lo encerraban, atado o encadenado, o como fuera, en la cárcel del pueblo o en un presidio o donde eligiera la fuerza de seguridad a la que él había desafiado. Se hacía la publicidad correspondiente y siempre, siempre, Houdini se liberaba y salía libre. Y obviamente la hazaña obtenía una promoción en la prensa descomunal. Después, así el tipo hiciera una función en un teatro para abrir una tapa de gaseosa, vendía todas las entradas porque la gente aullaba por verlo, a alguien capaz de hacer lo que el tipo hacía. De alguna manera fue un precursor de la autopromoción o de la publicidad. Cada vez aumentaba y mejoraba la imagen y la percepción de sus hazañas antes o después de haberlas realizado. Cada vez era más y más lo que la gente quería verlo. A veces llegaba a un lugar y ofrecía que probaran en él candados, grilletes, esposas o dispositivos que fabricara la gente del lugar. Se acercaban marineros, fabricantes de cuerdas, fabricantes de bolsas, todo tipo de materiales, gente que hacía cadenas. Se acercaban para probar los métodos con él y siempre Houdini se escapaba. No hubo manera de que fallara en algo o que alguien pudiera retenerlo. Se considera, probablemente con ciertas posibilidades de certeza, que Houdini fue el mejor escapista de todos los tiempos y también precursor de muchas de las hazañas y retos de ese tipo. Se escapó de sogas, de cadenas, de camisa de fuerza, todo tipo de esposas que existieran, barriles, cajas, baúles, bidones, bolsas, ataúdes, jaulas, incluso habitaciones cerradas. Una vez uno de los hermanos de Houdini le dijo que la gente se parecía emocionarse más cuando la hazaña él la hacía a la vista del público, más que cuando se cerraba un lugar y él después aparecía. Con esta idea del hermano, algunos de los escapes que se convirtieron en clásicos, como el de la camisa de fuerza, está filmado, puede verse, los realizaba a la vista de todos. Le ponían una camisa de fuerza y el tipo se la sacaba. Otros los hacían secreto, detrás de una cortina, donde los ayudantes no podían entrar, pero tampoco nadie del público podía ver cuál era la técnica que él usaba para zafarse. Algunas de esos tipos de proezas tardaban pocos minutos. Los que eran más complejos, más difíciles, podía llegar a tardar más de una hora hasta que él aparecía que se había zafado. La técnica que usaba para escaparse siempre fue secreta. Todo permaneció bien guardado. Más allá de los libros que publicó, nunca dijo exactamente qué era lo que hacía. En general, no usaba, no tenía ayuda de las personas que allegadas a él, se quedaba él solo para el momento de zafarse. Lo que se sospecha, lo que se concluye, y seguramente con datos de algún otro mago que con el estómago resfriado habrá boqueado alguna vez, es que dentro del entrenamiento y la técnica que tenía, el tipo podía llevar algún tipo de ganzúa o de llave escondido dentro del cuerpo, o tragado y sabiéndolo sacar del esófago, o en algún otro sector donde pudiera caber alguna ganzúa y que él la sacaba en el momento indicado. Cada vez que se iba haciendo más célebre y más el público pedía más desafíos, Houdini empezó a inventar nuevos retos como parte del espectáculo en teatros para conseguir más y más sensación. Uno se llamaba el bidón de leche. Era, como su nombre lo indica, un angostito bidón que llenaban de agua, donde a él lo metían completamente adentro, lo tapaban con unas cortinas y del que él, obviamente, se escapaba. La realidad, según los testigos de aquel momento, era que apenas, así como cerraban la cortina, el tipo se escapaba. Se soltaba y salía. Y se quedaba un rato sentado, a veces leyendo el diario, a veces escarbándose los oídos. Se quedaba sentado sobre el tacho hasta que la gente se empezaba a poner nerviosa. Y ahí hacía la seña de que levanten la cortina, explotaba la música, se corría el telón y aparecía él sentado sobre el tacho y la gente explotaba y deliraban como locos. Para este tipo de números y para otros, Houdini hizo algo que es bastante común en muchos escapistas y especialistas en retos y proezas físicas, que no es otra cosa que entrenarse al límite. Su cuerpo tenía que responderle de una manera que no podía fallarle jamás. Según se cuentan varias de sus biografías, cada día, todos los días, el tipo se sumergía en una bañera de agua llena de bloques de hielo para poder templar el cuerpo y acostumbrarse a eso. Y se sumergía, según se sabe, podía llegar a aguantar hasta 3 minutos bajo el agua. eso hacía que después en los shows y demás pudiera moverse y manejarse hasta el poder soltarse. 3 minutos es un delirio estar sin respirar. En general no se considera que estas hazañas que hacía Houdini y que hacen los escapistas en general sean trucos, como se suele llamar comúnmente a la magia. Eran el resultado de una fuerza física, de una habilidad y de una técnica depurada hasta un punto casi sobrehumano. Lo que desde mi punto de vista, que es muy humilde, pero soy el que tiene razón, es más valorable aún. René Laván nos volvía locos cuando las cartas aparecían y desaparecían, y era un truco que él hacía al moverlas. Este hombre lo envolvían en cadenas y se soltaba en base a su fuerza, a su habilidad, a su elasticidad, a su respiración y al entrenamiento criminal que tenía encima. Otro número que lo hizo muy famoso fue el llamado Cámara de Tortura China. Esto lo inventó en 1912. Era como una enorme pecera donde a él lo sumergían colgado, cabeza abajo, atado desde los pies, y le ponían una tapa, obviamente. Después de unos minutos interminables, levantaban la cortina y él se había escapado. Lo último que veían los espectadores antes de que la cortina se cierre era la cara aterrorizada de Houdini, metido cabeza abajo en el agua y golpeando desesperado el cristal. Se ubicaban 2 ayudantes con un hacha en cada mano, así dándole un toque de dramatismo, estando listos a que si algo fallaba, reventar la pecera de un hachazo. Cosa que nunca pasó. Este número fue el primero que él inventó y registró con un derecho de autor. Que fue y dijo: el número, la cámara de tortura china, pertenece al Eric Weiss, que atiende por Harry Houdini, que a ninguno se le ocurra venir a quererlo chorear. En aquella época, los magos empezaban a buscar formas legales de impedir que otros magos le copiaran los números, porque se la pasaban choreándose las cosas, estudiándose entre ellos. Había mucha rivalidad, muchos magos, y muchos que miraban y decían: a ver, este qué hace, a ver si qué le podemos copiar, qué podemos sacarlo de lo que él haga. Y entonces, un tipo como Houdini, que era el mejor, y que había pasado 5 años trabajando en armar esta prueba de la cámara, él se consideraba un innovador, un supercrack, y odiaba que lo imitaran y que traten de copiarle las cosas. Cuando se enteraba que un número de él estaba siendo copiado o revendido, como pasó con el del bidón de leche, iba y lo denunciaba directamente en los tribunales. Iba y decía: no puede ser, fíjese, el mago Sergio está haciendo esto que lo inventé yo, así que arréstelo y póngale cadenas, que no, él no se sabe escapar como yo. Y otra de las cosas que hacía, bastante vigilantón, iba a las funciones de los magos que le copiaban los trucos de él, camuflado, y en medio del show aparecía y decía: ¡Trampa! La paloma no estaba en el sombrero, la pusieron después. Y los hacía quedar en ridículo y se divertía muchísimo con eso. Cuestionable medida. Cuando tu vida te pida unas tristes melodías, que el viento mudo la lleve para que otros también se enteren. Es que hay tanta gente que por más que uno los lustre, nunca su brillo se verá en su mente. Es que hay tanta gente que por más que uno lo explique, nunca su rabia se convierte. Si se vieran adentro, que pasé por enfrente. Es que un pedazo de tierra se está muriendo de vergüenza. A medida que pasaban los años, y como suele pasar, el físico de Houdini no era el mismo que cuando era bien joven, así que tuvo que ir dejando de hacer algunas de sus proezas y adaptando otras, buscando nuevas cosas para hacer. Una de las últimas que hizo populares y que a más gente juntaba y amontonaba en las ciudades, era escapar de una camisa de fuerza mientras estaba suspendido boca abajo, colgado de los pies con una soga de una altísima grúa. A ver si entendemos. Lo ataban de las patas, lo colgaban de una grúa y le ponían una camisa de fuerza. Esto lo hizo, por ejemplo, en el Times Square de Nueva York, en Washington y en otras grandes ciudades. Se juntaban miles de personas. Cuando decimos que lo colgaban, no es que lo ponían a 1 o 2 metros del piso. Lo colgaban a la altura del piso, 7, 8, ponele. El tipo a 30, 40 metros del piso, colgado cabeza abajo con una camisa de fuerza y delante de todos, se empezaba a contorsionar, a revolver, a mover y de golpe veías que se había desatado. Una locura. El tema es que era una tarea extremadamente agotadora y al terminarla Houdini le dolía hasta las cejas, así que empezó a buscar otro tipo de cosas y dijo, ¿qué tal si hacemos una prueba con los dados, por ejemplo? Como ya era un tipo más grande, era triunfador, tenía muchísima plata, empezó también a dedicarse a otro tipo de aficiones. Quiso ser recordado, esto fue un capricho absoluto de millonario que quería pasar a la historia. Quiso que lo recuerden como uno de los pioneros de la aviación. Y entonces se le ocurrió, en el año 1910, que tenía que ser el primer tipo en volar el cielo australiano. ¿Por qué? Un ñato nacido en el Imperio Austrohúngaro, criado, formado y trabajado en Estados Unidos, querría ir a Australia a volar un avión. Nadie se lo explica, nadie lo tiene muy claro, pero el tipo quiso hacer eso, podía pagarlo y se lanzó a dicha aventura. Salieron en barco desde Marsella hasta Melbourne. Marsella, Francia, Melbourne, Australia, con el avión desarmado arriba del barco. Tardaron 12 semanas desde que salieron hasta llegar al destino. Él quería llegar y ahí nomás empezar a remontar vuelo. Le dijeron obviamente que no, que había que esperar un momentito, había que bajar, había que armar el barco, el avión, ver que estén dadas las condiciones y demás. Así que el mecánico tardó otras 2 semanas en armar todo el aparieco ese, solucionar problemas mecánicos que aparecieran, ajustar todo y decirle que bueno, Ahora sí, don Houdini. El 16 de marzo de 1910, todo estaba listo, habían ido un montón de fotógrafos para presenciar y dar fe que Houdini iba a cometer aquel hecho histórico. Él estaba impaciente como loco, se subió al asiento trasero del avión, el mecánico le dio un empujón a la hélice. Estamos hablando de 1910, eran esos avioncitos de juguete que había que hacerlos arrancar empujando la hélice, peores que los del Escuadrón Diabólico, que quería agarrar al palomo mensajero. El motor arrancó, carreteó un poco por la pista y se elevó. Describió un círculo en el aire, dio una vueltita y volvió a tierra con un aterrizaje impecable. Houdini consiguió ser el primer hombre que volaba el cielo australiano y marcar lo que en ese momento era un récord, que era estar 7 minutos en el aire sobre Australia. Viajó 12 semanas en barco con un avión desarmado, estuvo 2 semanas en Australia mirándose el ombligo mientras el mecánico laburaba como loco armando ese aparato, para volar 7 minutos y volver a su casa contentísimo con haber jugado un ratito a eso. Un personaje como pocos. Además de esto, al bueno de Houdini se le dio también por meterse en el cine cuando apareció. Así que filmó varias películas de acción poniéndose él mismo como protagonista. Pero todo lo bueno que tenía de mago lo tenía aparentemente limitado como actor. Muchas de las películas se recuperaron, son bastante buenos como documentos, porque uno puede ver a Houdini escapándose y haciendo ese tipo de cosas que él hacía. El tema es que todo lo espectacular y lo exitoso que era Houdini en vivo no funcionó en el cine, porque la gente veía la película y entendía que era un truco de cámara. Decía, sí, mirá si se va a estar escapando. No, eso sí. Es un truco eso, vieja. Lo hacen con una pantalla verde atrás, lo hacen. Así que no fue para nada exitoso. Viendo que él no era buen actor, pensó que el problema venía por ahí. Así que probó como empresario en la industria del cine. Dijo, con esto sí que me va a ir bien. Y no le fue bien. Así que lo abandonó y dijo, dejemos esto acá. Se sacó un par de fotos con Charles Chaplin, dijo, me doy ese gusto. Se dedicó un tiempo a escribir varios libros para el Círculo Mágico, contando sobre su trabajo, y sí se dedicó a llenar él mismo su propia biblioteca. Hizo una enorme biblioteca personal con libros sobre magia de todas las épocas, con datos, imaginamos que desde magos de leyenda como Merlín hasta algunos de verdad, gente que ha hecho trucos y demás que les resultaban simpáticos. En eso sí fue muy bueno. En un momento veremos la relación que se le dio por tener con el espiritismo y su amistad con el escritor que más cultivó el razonamiento y la mente fría, que resultó ser un crédulo del año cero. Esta boca esperar silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores. Iniciamos el cuarto bloque de este Buscando Bueyes por Mosh Radio desde el Barrio Cultural, hablando de la última parte de la carrera del bueno de Harry Houdini. En esta etapa de su vida se dedicó a una faceta bastante especial: ser el azote, el castigo, el perseguidor, el inquisidor de los espiritistas. Los millones de muertos que había dejado la Primera Guerra Mundial, los avances de la ciencia, la electricidad y diversas posibilidades habían hecho que se produzca un resurgimiento de todo lo que era lo paranormal. En salones de espectáculos actuaban médiums, espiritistas que hacían tremendos negocios contactando gente del público con el más allá y con sus familiares finados recientemente. Houdini no había creído jamás en el espiritismo, pero no le había dado demasiada trascendencia. Es algo que si uno no cree no le molesta demasiado. Es como no creer de este modo en los fantasmas, en los dioses o en Racing. Uno piensa, no existe, no me molesta. El tema fue que una médium le dijo que había contactado el espíritu de su madre. Y Houdini, que de primer nombre se llamaba Eric y de segundo se llamaba Edipo, se calentó mal. La médium le entregó un mensaje transcripto que decía que era literal de lo que había recibido, que la mamá de Houdini le había dictado desde la otra dimensión. Houdini lo miró y le dijo que difícilmente debía ser la vieja, porque el mensaje estaba en inglés y que su madre solamente hablaba una rarísima mezcla de alemán, húngaro y yiddish, y que el mensaje estaba encabezado por una cruz, siendo que toda su familia era judía. Entonces le dijo que se vaya a cagar y que a partir de ese momento él se convertía en un cruzado contra el espiritismo Y como decía la madre de un conocido mío en Aedo, ¡ahora van a ver! Obviamente, medium, espiritistas y demás gente de ese gremio usan trucos que difícilmente le escaparían al análisis y al escrutinio de un mago experto como Houdini. Así que, armado con todos sus conocimientos, el tipo se presentaba en reuniones y desenmascaraba el fraude que se perpetraba. Entraba y cuando decían, si hay algún espíritu que se mueva la lámpara, aparecía Houdini y decía, ¿cómo no se va a mover la lámpara si acá tiene una tanza? No se da cuenta, pedazo de sinvergüenza. Y era un castigo para los tipos que se les acerque semejante hinchapelotas. Empezó a publicar artículos en la revista Scientific American. Declaró contra el espiritismo en el Congreso de la Nación. Y dejó en ridículo a varios creyentes de lo paranormal, mostrando él mismo fotos de él conversando con Abraham Lincoln y demás, mostrando que con celuloides se puede hacer cualquier cosa ya en aquella época. No existía Photoshop, así que, pero ya se podía hacer, y diciéndole, miren, ustedes se creen cualquier cosa. Así después van y votan. Puso en oferta premios millonarios a quien pudiera demostrar tener verdaderas habilidades sobrenaturales. Premios que obviamente nunca le entregaron a nadie, porque siempre que alguien iba y decía, yo tengo un poder sobrenatural, mire, él iba y los descubría y los hacía quedar en ridículo. Por esa época tuvo una enorme amistad y luego una feroz enemistad con el mentado Sir Arthur Conan Doyle, escritor y creador, obviamente, de Sherlock Holmes. Se conocieron y tuvieron una entrañable amistad. El tema es que se cruzaron violentamente sus creencias. Conan Doyle, que para quienes hemos leído algunos de sus trabajos, centró toda su obra literaria en un personaje que nos explica permanentemente cómo el raciocinio puede matar a todo y cómo en la razón está el poder y todo ese tipo de cosas que siempre concluye Sherlock, era un creyente del mundo espiritual y paranormal descomunal, mientras que Houdini estaba enemistado contra todo eso. Conan Doyle, que se ve que tomaba la misma milonga que le hacía tomar a Sherlock en los relatos, llegó a estar convencido de que Houdini era mágico de verdad, que tenía poderes paranormales, no que hacía trucos. Como gran parte del público, Conan Doyle creía que Houdini era capaz de desaparecer, de desmaterializarse y volver a aparecer en otro lado, más allá de que era amigo de él. Y Houdini le decía, no, pelotudo, ¿no ve que hago esto y tengo esta otra técnica para irme de acá, que deshago el nudo y salgo por la puerta de atrás? Y le mostraba cómo los espiritistas hacían. Conan Doyle no quería creerlo. El tipo era como yo cuando me explican cómo funciona el fax. Decía, es magia y se van todos a la puta que los parió. Toda esta tremenda enemistad se acrecentó, se terminó e hicieron cucharita cucharón cuando Houdini, en medio de una actuación que estaba teniendo la esposa de Conan Doyle, que era una célebre medium, apareció y le tiró abajo el show que estaba haciendo. Conan Doyle le dijo, no, mire, una cosa es que nosotros discutamos y otra cosa es que usted le venga a patear el kiosquito a mi germo. Así que se terminó y nunca más se hablaron. La primera canción, ¿eh? We'll be right back. larga muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta muchacho tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Oh, que no escuchan la voz, que no escuchan el dolor, que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, que no escuchan el dolor, que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Último bloque de este Buscando Bueyes del 23 de noviembre de 2020 por Mosh Radio desde el barrio cultural de Remedios de Escalada y refiriéndonos al alegre Harry Houdini. Estamos llegando a la etapa final de su existencia. El final de la vida de Houdini se produjo en extrañas circunstancias, como no podía ser de otra manera. Vamos, un tipo que había tenido la vida de Houdini no podía morirse de neumonía en una catrera. En octubre de 1926 estaba en Montreal haciendo alguno de sus shows, Montreal, Canadá, obviamente. Se acercaron un grupo de estudiantes universitarios mientras él estaba descansando después de terminar un espectáculo, y uno de ellos, un grandote, se acercó y le dijo si se animaba a recibir unos cuantos golpes en la panza, a ver si era cierto que él era tan fuerte como se decía y qué sé yo. Obviamente Houdini le dijo que sí, que no, sin ningún miedo podía aguantar lo que sea. Y antes de que pudiera prepararse, estar listo y qué sé yo, arteramente el joven Jocelyn Gordon Whitehead le encajó una trompada en la panza. Luego se supo que este muchacho era boxeador, o sea, pegaba bien, pegaba duro. Houdini no estaba todavía listo para aguantarlo, y detrás de ese le dio otros cuantos, que si bien Houdini, entrenado como estaba, era actor, estaba preparado, dijo, ya me dolió. Dijeron, muy bien, che, la prueba superada, el mago realmente se la banca. Y se retiraron. Por lo que se supo, tiempo después, Houdini venía con dolor abdominal desde hacía un par de días. Los médicos dijeron que probablemente tuviera el abdomen inflamado desde esos días previos. Estaba con fiebre, estaba con dolor, ergo, estaba con apendicitis. Recibió semejante golpiza en esa zona. Su salud empeoró significativamente porque el apéndice se le hizo bosta. Para cuando se desmayó, estando en público, lo llevaron a atenderse y le dijeron: contra una peritonitis en 1926 tenemos muy poco para hacer. Así que aguantó la infección mientras pudo, pero según su hermano Harding, unos días después le dijo: estoy cansado de luchar, creo que esta cosa me va a vencer. Y en la madrugada del 31 de octubre de 1926, Harry Houdini murió a los 52 años de una pelotudez como una peritonitis. El entierro se hizo unos días después y más de 2.000 personas siguieron el féretro que lo trasladaba. Una multitud como solía acompañar sus actos cuando actuaba. Houdini no se detuvo ahí, porque tras tantos años al que había pasado luchando contra lo paranormal, el tipo había diseñado una especie de desafío definitivo aprovechando su propia muerte. Inventó un código secreto que lo compartió únicamente con la mujer, que consistía en 10 palabras que nadie sabía y que estaban sacadas de una carta que había cruzado con Arthur Conan Doyle. Si alguna vez él se contactaba a través de alguna medium desde lo que llamaban el más allá, iba a usar esas palabras. De esa forma, ves, su germo, iba a tener la certeza de que el contacto era genuino, que era de verdad y que él había estado equivocado, que en realidad los mediums sí podían comunicarse con los finados. Le advirtió a la mujer que si llegara a existir alguna forma de comunicarse desde el otro lado, él la iba a encontrar. Si alguien podía encontrarla, ese era él. Obviamente, una vez que crepó, muchos espiritistas aseguraron haber entrado en contacto con el espíritu de Houdini y decir: esta vez sí que yo me pude comunicar con él. Sobre todo uno que se llamaba Arthur Ford, que era probablemente de los más chantas. Pese a todo esto, la mujer de Houdini jamás recibió el código secreto. Incluso algunos llegó a publicar historias inventando el testimonio de Bess, diciendo: hasta la mujer de Houdini aceptó que el código fue revelado, y después iba ella y los cagaba a ojotazos diciendo: no mienta, que yo nunca dije tal cosa. 10 años después de la muerte de Houdini, la mujer celebró una última sesión sin ningún tipo de éxito, obviamente. Apagó una vela que había mantenido simbólicamente encendida junto a la fotografía de Don Harry y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre. Y apagó la vela y Houdini se terminó. Es tradición entre el ambiente de los magos celebrar sesiones en las que se invoca el espíritu de Houdini los días 31 de octubre, que no en vano es la noche de brujas, vamos. Obviamente, un personaje como este fue recreado en la ficción más de una vez. La primera película que se hizo sobre él se llamó El Gran Houdini y la protagonizó Tony Curtis con Jeanette Lake en el papel de Bess. Solían moverla los sábados a la tarde por Canal 11. Es una película bastante larga, no demasiado brillante. En 1976, Se estrenó en Estados Unidos y solo en Estados Unidos una película que se hizo para televisión. Hablamos bajo presupuesto y bastante berretes, que se llamó El Gran Harry Houdini. Y la protagoniza, en el papel de Houdini obviamente, el actor Paul Michael Glaser, que para los que son muy jóvenes, pues, le podemos contar, es un actor yankee que era famoso en la década del 70. Para los que se hacen los jóvenes, es el que encarnaba a Starsky en la serie policial Starsky y Hutch, que manejaban el Chevrolet rojo. Esta película está hecha justo para televisión, con actores que eran conocidos ahí, en el papel de un cura espiritista aparece Bill Bixby, es David Banner en la serie El Increíble Hulk, y la estrella invitada, digamos, es Peter Cushing, encarnando a Sir Arthur Conan Doyle. Se han hecho dibujitos, se ha hecho algún bodrio de Disney, se lo ha metido a Houdini en historias absurdas, donde se lo pone como alguien del que se junta con el diablo, una paparruchada así. Y en 2014 se hizo una miniserie producida por History Channel de bastante buena calidad, donde Houdini es interpretado por Adrien Brody. No la vi, la historia puede no ser del todo buena, pero al menos tiene un actor buenísimo encarnando a Houdini, donde muestran la vida del tipo, las hazañas como artista y su persecución y su obsesión por derrotar a los espiritistas que tanto detestaba. Esto, queridos amigos, ha sido la vida de Harry Houdini para principiantes y gente que quiera empezar a conocer del tema. Nos veremos, nos escucharemos desde lejos la próxima, vaya a saber con qué.